Padre, te adoramos, te glorificamos, tu santo nombre. Tú eres santo, tú eres poder, tú eres real. Tú vives, Señor, aleluya. Te adoramos. Hermana Dominga, ¿qué es lo que le está pasando a la hermana Marina? Que los otros días llegó con una ropa y ahora en esta semana volvió con la misma. Yo quiero buscar de Dios, pero ya no sé qué hacer, porque hay tantas religiones que no sé cuál escoger. Dios mío, ilumíname, ya no me quiero perder y ser enviado al infierno, al igual que Lucifer. Yo quiero buscar de Dios, pero ya no sé qué hacer, porque hay tantas religiones que no sé cuál escoger. Dios mío, ilumíname, ya no me quiero perder y ser enviado al infierno, al igual que Lucifer. Ya estoy harto de tantas discusiones, pleitos, chimes y contiendas que generan religiones. Cada secta o concilio habla de Dios a su manera. Todos dicen tener la verdad que el cielo lleva. Uno cree que para que Dios te pueda perdonar, un día de la semana tú tienes que guardar. Otros dicen que no, que para obedecer debes ir de casa en casa sus libritos a vender. Unos para agradarles explotan con dinamita. Otros por televisión venden el agua bendita. Otros le prenden vela como que él la necesita. Y otros mueren ayunando porque su Dios los resucita. Y los japoneses, eso sí son una cura, gente tan inteligente de que adorando un Buda. Es que hay tantos diositos que la religión impone. Solamente en la India hay más de 5 millones. Yo quiero buscar de Dios, pero ya no sé qué hacer, porque hay tantas religiones que no sé cuál escoger. Dios mío, ilumíname, ya no me quiero perder y ser enviado al infierno, al igual que Lucifer. Yo quiero buscar de Dios, pero ya no sé qué hacer, porque hay tantas religiones que no sé cuál escoger. Dios mío, ilumíname, ya no me quiero perder y ser enviado al infierno, al igual que Lucifer. El hecho de que hayan tantas religiones no te justifica para que a Dios ignores. Él es el que pesa los corazones y conoce tus pensamientos antes que sean acciones. Más que tus razones, mira tus intenciones. Sobre tus argumentos su soberanía se impone. Sigues pensando así, vas a perder. Y hay caminos que son derechos pero conducen a la muerte. Y si yo quiero salir con mujeres, dame un par de trago. ¿Tú crees que él me castigue por verme sentado en el colmado? El asunto no es el trago ni el colmado, sino porque no crees y no le has buscado. Pero yo le rezo toda la noche y él es el Dios del perdón. ¿Qué tiene de malo que por la tarde me fumo un blon? Tú pides perdón, te fumas tu blon, y después que mueres, ¿cuál será tu situación? Atacame, ¿verdad? No, y que no yo ataque, no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. ¿Ves, Jairo? No, pero no, mi hermano Nipo, no es para que te sientas no, así. No, no, NC, espérate. Es que la verdad es que... Yo quiero buscar de Dios, pero ya no sé qué hacer, porque hay tantas religiones que no sé cuál escoger. Dios mío, ilumíname, ya no me quiero perder y ser enviado al infierno, al igual que Lucifer. Yo quiero buscar de Dios, pero ya no sé qué hacer, porque hay tantas religiones que no sé cuál escoger. Dios mío, ilumíname, ya no me quiero perder y ser enviado al infierno, al igual que Lucifer. ¿Tú quieres buscar de Dios y no sabes qué hacer? No mires las religiones, solo búscalo a él. NC Hansel, Escuadrón Chalón. Nipo, 809 Productions.